Escuche la siguiente narración. Compruebe si es corta y precisa. Luego, verifique que tenga una introducción, un desarrollo y un desenlace. Resuma la narración con sus propias palabras, en voz alta una vez que la haya escuchado. Recuerde, una narración debe ser corta para mantener el interés del oyente. Además, debe estar formada por tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Les conté lo que me pasó anoche? No. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que iba a la tutoría como a eso de las 6 de la tarde. O sea, para variar, venías tarde. Sí, tardísimo. Bueno, la cosa es que venía tarde para la tutoría y corrí para no llegar más tarde de la cuenta. Cuando iba llegando a la esquina del colegio, allá por la pulpería, ¡zas! ¡Se me quebró el tacón! Pero eso no fue todo. Cuando se me quebró el tacón, perdí el equilibrio y caí en la acera como un sapo. En otras palabras, perdiste toda tu elegancia. Sí, perdí mi tacón y mi dignidad. Lo peor es que no me podía levantar. Estaba tirada en la acera con todos mis chunches regados por ahí, sin tacón y con un dolor en la rodilla que no era jugando. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste ahí tirada? ¿Cómo se te ocurre? ¡No seas burro! Por dicha, en este mundo existen todavía los caballeros. Un muchacho guapísimo se acercó, me ayudó a levantarme, me recogió los chunches y hasta me devolvió el tacón que había ido a parar a la calle. Por lo visto, la cosa no terminó ahí, ¿cierto? Pues no. Como no podía caminar por falta de tacón, el muchacho, Luis se llama, me acompañó de vuelta a mi casa. Ah, pues nada tonto el tal Luis. No digas tonteras. Me acompañó hasta la casa y después se fue. Pero antes, me invitó a salir. ¡Qué bien! Así que hoy pasa por mí para ir al cine. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Perdí un zapato, pero encontré un muchacho pura vida. ¡Ahí! Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.